Nos aguardan las respuestas para la raíces de un milenio no se esconden de tus ojos. Búscalas. Más profundas las raíces. Más arriba, más arriba. Pulpo 3 también representó un hito en la historia del rock ecuatoriano, al contar con una imagen femenina dentro de un grupo de rock en la época de los 90. Además de esto, su música inspiró a bandas más jóvenes como Alicia, Secreto de Parabrisas y Esperofobia. esta esencia. Para el 97, Pulpo 3 empieza a tocar en shows en su natal Quito en formato de trío, con Torres como vocalista principal. Tras varios cambios de formación, el grupo busca a un cantante y un frontman, y recluta a María Fernanda Carolis, a comienzos del 99. La vocalista trae al grupo influencias muy distintas como el soul, el rhythm and blues y el trip hop. Paz.

sombra y oscurecida, mi santo ánimo. Yo me marchaba cargando culpa. Comienzos del 2001, María Fernanda Carolis abandona el país para radicarse en su natal Los Ángeles, y así empieza una etapa de cambios tanto en la formación como en el estilo de Pulpo 3. Carolis es reemplazada por María José Sáenz. Tras un corto plazo, Sáenz también es reemplazada por la sensacional y fabulosa vocalista de Cancán, Denise Santos, quien tampoco se queda mucho tiempo, y en su lugar entra Paulina Terán. Con ella grabaron una sesión de 10 temas que nunca salió al aire. Pues finalmente, tras varios conflictos internos, Pulpo 3 se separa en 2003. Oh, olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. En 2004, tras varias conversaciones, Pulpo 3 se junta en concierto con su formación clásica, Torres, Cepeda, Carolis y Benavides. La banda empieza entonces en una serie de reuniones esporádicas con una gran acogida cada vez que Carolis regresa a casa.